Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es un placer estar con ustedes nuevamente, estudiando la Palabra de Dios. Está junto a mí el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Quizás hay una pregunta que uno podría hacerse al iniciar la conversación de esta semana, porque vamos a hablar de líderes siervos. ¿Es complicado esto? Fíjate, no tan complicado, digamos, el término es expresarlo, sino cumplirlo y ser un siervo que sirve. Bueno, creo que las dos cosas están medias en contraposición según uno lo entiende, ¿eh? Porque si es líder, es alguien que manda, es alguien que ordena. Generalmente eso se entiende por líder, porque todos los que tienen lideranza política son personas que mandan, que están... Tienen que tener cierto carácter también, claro. ciertas ¿Cómo puede ser un siervo? O sea, recordemos de dónde viene la palabra siervo. Estamos viendo en las Sagradas Escrituras, en los tiempos de los apóstoles, donde siervo era un esclavo. Claro. Ahora, ¿cómo un esclavo puede llegar a ser líder? Ahora la pregunta que uno podría hacerse es, ¿y quién entonces estaría capacitado para hacerlo? Porque frente a especialmente a nombramientos en una comunidad, un líder, cómo trabaja, cómo actúa. Bueno, vamos a iniciar aquí en este día, en este momento, los ancianos en la iglesia temprana. Porque mira, el Espíritu Santo, tú sabes, se dice que puede ser el libro de los hechos del Espíritu Santo. Él fue guiando. Pero hay algunas cosas que uno tiene que ponerse a hacer y realizar, y aquí aparece lo que Hechos, por ejemplo, capítulo 6, de los versos 1 en adelante, aparece una situación puntual donde se nombran algunas lineamientos y personas para ocupar algunos cargos dentro de la iglesia. ¿Cómo se estructuró la iglesia en los primeros años? Ahora, esto de anciano, puede que haya alguien que esté escuchando y que no entiende bien el término. Anciano no es una persona, bueno, hoy día por lo menos los ancianos de iglesia no son las personas que tienen más edad en la iglesia. Es un cargo que en la Biblia lo encontramos justamente. Pablo, escribiéndole a Timoteo, habla de que si alguno quiere obispado, dice. Obispado. Buena obra desea. Claro, exactamente. Pero el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, en fin, y da todas las características que debe tener un obispo o anciano. Ese es precisamente el cargo, obispo o anciano. Entonces, aquí en la iglesia se elegían ancianos u obispos como cargo. Era un cargo que podríamos decir que estaba a la par con el pastor, ¿eh? Con quien, porque Pablo iba levantando iglesias e iba dejando ahí a cargo esas iglesias, a cargo de estos ancianos. Alguien quedaba, digamos, para seguir con el trabajo, con la labor, con el ministerio, claro, la labor que tenía que hacerse. Por eso que es bien útil. Incluso acá, cuando uno lee Hechos, tú te encuentras que efectivamente había una situación puntual y surge esta necesidad de crear este grupo de personas que atendiera otras, como dijéramos nosotros, otras situaciones de la iglesia. Porque dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, fíjate, Hechos, capítulo 6, del 1 en adelante, en el crecer el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este es un problema un poquito serio, porque incluso hasta podía rasar entre el racismo, el hacer acepción de persona que no estaba dentro de la comunidad, no tenía que ser así. Pero al parecer también uno puede deducir de que aquí se estaba dando que dos manos ya no alcanzaban a cubrir todas las necesidades de la iglesia, entonces había que poner más manos para trabajar. Recordemos que ellos estaban preocupados de la predicación de la palabra. Claro. Entonces esto era algo que se agregaba a esa responsabilidad. Por eso que ellos responden ahí en Hechos capítulo 6, verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, algo específico. Claro, aquí fíjate, las características que coloca son muy puntuales, ¿eh? Buscad entre los hermanos, entre vosotros, dice, entre ellos mismos, todos ustedes, no nos, entre nosotros, sino siete varones, interesante el número siete, ¿eh? De buen testimonio. Y entonces uno dice, ¿y cómo los buscaron? ¿Cómo supieron que eran varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que lleno de buen testimonio puede ser, claro. Porque uno puede decir, tal persona tiene un buen testimonio, pero que esté lleno del Espíritu Santo, ahí ya la cosa cambia un poco. Ahora yo creo que aquí el Espíritu Santo fue crucial para la decisión de estas personas, porque uno los mira, aunque algunos desaparecieron más adelante, pero tú sabes allí, uno de ellos, Esteban, que uno fue uno de los nombrados, tuvo un papel muy trascendente en la vida, digamos, posterior de la iglesia, porque su testimonio sirvió como un ejemplo extraordinario. Y fíjate lo que se dice de Esteban ahí en el verso 5, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, esto, fíjate que el Espíritu Santo ayuda a discernir esto a las personas, pero las personas también llenas del Espíritu Santo empiezan a reflejar ciertas características que eran necesarias, y Pedro está llamando la atención en este sentido de que nosotros tendríamos que tener estas cualidades si queremos en algún momento, digamos así, ocupar un cargo dentro de la iglesia. Claro que sí. Ahora, esto uno lo puede pedir, le puede decir al Espíritu Santo, ayúdame, Señor, para ser humilde, porque algunas características van a aparecer. No sé si tienes allí Hechos 14:23, que es otro texto que nos habla, así ya enfocando un poquito más hacia, no los diáconos, sino hacia los ancianos de iglesia. Ya, aquí está. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate, ellos dicen que oraron y ayunaron para constituir estos ancianos de iglesia, estas personas. Por eso tenemos que reconocer que el Espíritu Santo tuvo una labor muy, muy especial, ¿eh? Se notaba que el Espíritu Santo estaba actuando tanto en los discípulos que elegían como en aquellos que eran elegidos. Claro, fíjate que esta palabra que aparece acá es bien importante cuando dice, incluso me hicieron una pregunta, esto de imponer las manos. ¿Eh? Ah, sí. Encomendaron al Señor, dice, y los ancianos, habiendo orado con ayuno, dice, constituyeron a estos ancianos. Esto de constituir, ¿no es cierto?, literalmente extender la mano, es en el original, en el griego. Y este verbo lo usaban los griegos, estoy leyendo aquí un comentario adventista, dice, y este verbo lo usaban los griegos para describir la acción de elegir gobernante levantando la mano. Ahora, esto es lo que estaban haciendo, ellos estaban colocando alguna posición a la persona, al anciano, para que desempeñara algunas funciones, que las vamos a ver un poquito más adelante, pero algunas funciones específicas. Correcto. Interesante cómo esto se va organizando en la iglesia, en la primera comunidad, en la comunidad cristiana de esa época. La necesidad estaba dando para eso. Bueno, amables oyentes, es grato estar con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Siga ahondando en este concepto de los ancianos en la iglesia temprana. Bendiciones. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede aprender a trabajar mejor con los líderes de su iglesia local, aun cuando no siempre se ponga de acuerdo en todas las cosas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.